auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Lo queremos en la banca y en la calle, concejal. Un amigo mío que decidió mudarse a una casona ubicada en las afueras de la ciudad, decidió ir a ver la propiedad por segunda vez, sin que el dueño lo supiera y sin el agente inmobiliario. Fue por su cuenta una noche de lluvia. Quería averiguar si las calles se inundaban. Las calles no son un tema menor en la vida de los pueblos. Tienen que ver con la seguridad y la comodidad de miles de personas al circular y su relación con todo tipo de vehículos. Por eso se las compara con las arterias de nuestro cuerpo. Por ellas, por calles y avenidas, corre la vida. Y por eso hago la pregunta, esta pregunta. ¿Quién decide en una ciudad el cambio de mano de una calle? ¿Cómo se estudia la decisión? No es un tema irrelevante, ¿eh? Además de la riesgosa sorpresa que suele acarrear, cambiar el sentido de circulación implica cambios muy importantes que deben ser realizados luego de observar el tránsito en distintos horarios. Es importante consultar a especialistas, lugareños, ver los intereses en juego, comercios, depósitos, particulares, colegios. La avenida Calchaquí es una arteria importantísima en esta querida ciudad de Quilmes, desde donde leo estas líneas. Vertebra las comunicaciones de autos, camiones y colectivos de norte a sur y de sur a norte. Organiza la vida del comercio, la industria y de la recreación de decenas de miles de personas. Y además, integra los partidos de Quilmes, Florencio Varela y Avellaneda en el sudeste del Gran Buenos Aires. Es una avenida vital en la vida de millones de personas. En los últimos tiempos, alguien decidió hacer mano única en dirección contraria a Calchaquí los últimos 100 metros de la calle Constancio Vigil. Esta decisión bloquea una de las dos únicas salidas a Calchaquí de cientos de vecinos y estudiantes primarios y secundarios del Colegio Manuel Belgrano. Ahora, todos circulan por una única calle disponible, Gutiérrez. El motivo de este cambio, inexplicable. El resultado, congestión de tránsito mañana, tarde y noche. La transformación de Calchaquí en Metrobús hace que el paso de un lado a otro de la avenida sea mucho más restringido. Prácticamente no hay giros a la izquierda y las calles que permiten atravesar la avenida son escasas, muy pocas. Están cada 4, 6 u 8 cuadras incluso. La avenida Triunvirato es una de esas calles que atraviesan Calchaquí. Sin embargo, cuando uno circula por Calchaquí en dirección norte, las 3 cuadras anteriores a Triunvirato son contramano. Es decir, uno no puede doblar a la derecha para salir de Calchaquí, dar un rodeo para tomar Triunvirato y así cruzar Calchaquí al otro lado. El rodeo hay que iniciarlo 4 cuadras antes, pero ningún cartel lo advierte. A pocas cuadras de este lugar, pero de la mano de enfrente, hubo otro cambio, pero a la inversa. Los vehículos pueden doblar a la derecha y salir de Calchaquí por Irala, por ejemplo, antes de Triunvirato. Bien hecho. El problema es que la han transformado en una calle de mano única ahora e impiden que los vecinos salgan con sus vehículos a Calchaquí. Ahora todos tienen que tomar Calchaquí por Triunvirato. Resultado, cuadras y más cuadras de cola. ¿Los concejales que votaron estos cambios de mano sabrán los resultados de su voto? ¿Habrán estado en la calle antes de votar? ¿O levantaron sus manos livianamente como si fuera un trámite administrativo ordenado por la Dirección de Tránsito? Es engorroso explicar en la radio manos y contramanos de una calle y lo que significan. Pero lo que quiero decir es que fue una mala decisión quitarle la doble mano a varias calles de la ciudad. Eran todas calles de escasa circulación, bien pavimentadas, anchas, con desagües, que soportaban el ida y vuelta de vehículos tranquilamente, salvo en periodos muy cortos de tráfico intenso, como pasa en casi todas las calles. Tan importante como ocupar la banca es caminar la calle, hablar con los vecinos, investigar, mirar, pensar, juzgar libremente, no para el partido. Mucho me temo que para nuestros ediles sea demasiado pedir. Caminante. Jesús Adrián Romero, te dejo ganar. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú. Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad en una mañana lluviosa, ¿eh? Volvió a llover, está lloviendo en este momento en esta parte de Buenos Aires, en el sur de Gran Buenos Aires. Y recorremos también las calles del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy vamos a entrevistar a Leo Duré, un argentino, un vecino nuestro, es de acá de San Francisco Solano, que se largó en bicicleta hace 10 meses y que ya va por las playas desde Brasil. ¿Se largó a dónde? El tipo es joven, ¿eh? Quiere ir hasta Alaska en bicicleta. Increíble. ¿Está un poco loco? Y yo creo que sí. Para hacer estas cosas hay que estar un poco loco. Bien, ¿eh? Bien. Felicitaciones. Vamos a hablar después con Leo. Esta es la Caminata Radial número 172. Y hoy estrenamos en Caminante columnista. Se trata nada más y nada menos que de Bernardo Milipán, un amigo al que ya entrevistamos hace unos meses, en 2022, una historia muy linda sobre su papá. Él es de Neuquén, pero vive en Mar del Plata. Es periodista y va a estar haciendo la sección, a partir de hoy, calles y caminos y calles famosos, ¿eh? De la Argentina y del mundo. Así que bienvenido, Bernardo, y esperamos dentro de un rato tu columna. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, escucharemos La Tuba, en una orquesta clásica, en una orquesta de tango y en un grupo estadounidense contemporáneo. Y desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae La Vida, un poema del escritor brasileño Augusto Branco. Como siempre, tendremos la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, El Gaucho, El Cardo y La Gauchada. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda Kohler nos comparte La Odisea de los Giles, un film dirigido por Sebastián Borenstein, uno de los hijos del legendario Tato Bores, del humorista, ¿no? Que imagina una historia en tiempos de corralito financiero. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y vamos con la consigna para este sábado de mayo. A esta parte del mundo llegó el otoño, pero a otras partes del mundo llegó la primavera. Las temperaturas bajan en un hemisferio y suben en el otro. Y con eso cambian los hábitos y la oferta que hay de frutas y verduras. Contanos qué fruta o qué verdura recomendarías vos o le recomendás a tu vecino por precio y calidad, ¿eh? En cualquier ciudad que estés, en Argentina, en Chile, en Honduras, en Inglaterra, en España, donde sea que estés, contanos, porque tenemos oyentes. En Cuba no cambian mucho las estaciones, pero igual. Contanos cuál es la fruta o la verdura que recomendás, porque bueno, viene rica, viene jugosa y viene a buen precio, ¿eh? Nos envías un audio o un texto al 11-6400-7047. 6400-7047. Frutas y verduras preferidas para la época. How are you, bye? Wanna

Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Sigo con una vista privilegiada de la ciudad desde el estudio de FM Box. La lluvia que cae, y si estás en la cama escuchando un ruido, bueno, disfrútalo, ¿eh? Son esos pequeños placeres de la vida. Y el que tiene que trabajar, salir a hacer, y bueno, ponerle la mejor onda y avanzar. Y de acá veo los árboles podados, malamente podados, pobres árboles, ¿no? El otoño es la época del año en que justamente hay que podar los árboles, es el momento ideal, ¿no es cierto? No todos los árboles y plantas, pero muchos. Así es que la ciudad se puebla de camiones que van transportando las ramas, ¿no? de árboles y plantas. El otro día me pasó, esta semana, que justo se me metió uno de estos camiones adelante. Un tipo pasó en luz roja y se metió. Bueno, paciencia, uno ya empieza a asumir esas cosas, ¿no? Y va por la calle como una carreta y está bien, porque si van como locos, es un peligro, ¿no es cierto? Entonces lo sigo, como 10 cuadras más o menos. Los tipos estos no tienen complejo, no tienen culpa, ¿no? Se forma la cola detrás y los coches van esperando que... Bueno, y ellos van, es el estilo del camionero en la ciudad. Como a las 10 cuadras me tocaba doblar, así que digo, bueno, ya me libero de este camión. Entonces me preparo para doblar, el camión sigue y, oh sorpresa, de la mano de enfrente viene otro camión con ramas que sí dobla y se pone en mi camino nuevamente. Así que de un camión pasé al otro. Esos son los colmos de la calle, ¿no es cierto? Que vos decís, ah, chao, me libero de esto. No, otro camión. Y los camiones que llevan la carga verde esta semana fueron noticia en Quilmes, porque ¿qué fue lo que pasó? Un camión que transportaba ramas cayó sobre un vehículo, sobre un coche que estaba sobre la vereda en la avenida Las Heras y Andrade en Bernal, y terminó aplastando el auto. Era un auto grande, importante, ¿eh? Pero imagínate, se cae la caja, que nadie sabe por qué, porque no es que estaba maniobrando ni nada, se ve que estaba floja o no sé. El tema es que se cayó sobre el auto, lo hizo un sándwich. Afortunadamente no hubo gente herida, personas heridas, el auto estaba vacío, mal estacionado sobre la vereda. Ahora, con esta paradoja, el camión aparece registrado a nombre del Banco de Inversión y Comercio Exterior, porque, claro, seguramente es un crédito que le dieron a la municipalidad para comprarlo, y tiene una multa por exceso de velocidad de diciembre del año pasado. El camión, el auto, que estaba en infracción, también tenía una multa por cruzar las barreras bajas. O sea que entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, dijeron. Increíble, increíble. Bueno, este fin de semana, esperemos que mejore el tiempo, pero este fin de semana se realiza, y empezó anoche, la Feria de las Colectividades. Es un evento muy lindo, muy interesante, que se realiza en Quilmes Oeste, en la Plaza Aristóbulo del Valle. Está en la esquina de las avenidas Vicente López y Carlos Pellegrini. Un evento muy lindo para ir, hay comidas de todo el continente, de todos los países. Las comunidades se ponen en forma, hay espectáculos, hay cosas para ver, es muy lindo. Va a estar, estuvo anoche, tendría que haber estado, no sé qué habrá pasado, esta noche y mañana. Después ya se termina, así que es un lindo espectáculo para ir a ver. Uno de los temas que vengo observando en la calle estas últimas semanas, pero que es de toda la vida, lamentablemente, es la falta de señalización cuando hay un arreglo de calles. De repente te cruzan un auto o está la, las piedras del pavimento que sacaron, que removieron ahí, levantadas, un cartel, desvío, estamos trabajando para usted, como diciendo, vos sos el culpable, y chao, arreglate, Catalina. En este momento se está haciendo un arreglo muy importante y va a quedar muy bien, por lo que ya pude ver, en la calle Zapiola, la calle que en realidad es una avenida que recorre transversalmente de este a oeste, Quilmes. La están arreglando en el tramo que va desde Calchaquí hasta Moscón y Camino General Belgrano. Son unas cuantas cuadras. Pero el tema es que es una zona muy irregular ahí. Las calles están rotas, poseadas, hay poca luz de noche. O sea, meterse ahí de noche y es un laberinto, como el tango que acabamos de escuchar. No cuesta tanto ordenar los desvíos, ir poniendo cartelitos para que el transeúnte y el conductor especialmente sepa por dónde tomar, si no es realmente un laberinto y peligroso para colmo. Así que un llamadito de atención al municipio. Otro tema es los colectivos. ¿Por dónde van los colectivos cuando hay desvíos? Solo Dios sabe. Los choferes aprovechan, son terribles, ¿eh? Agarran el camino que les gusta, paran donde quieren. Eso tendría que ordenarse, tendría que haber una coordinación con las empresas de transporte, decirle a la gente. La gente queda abandonada, abandonada. Así que, atención, ordenar, por favor, el tránsito, guiar a los conductores cuando se hace el desvío. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La vida. Ya perdoné. Errores casi imperdonables. Intenté sustituir a personas insustituibles y olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné de personas que pensé que nunca me decepcionarían. Pero también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya reí cuando no podía, ya hice amigos eternos y amigos que nunca volví a ver. Ya amé y fui amada, pero también ya fui rechazada. Ya fui amada y no supe amar. Ya grité y salté de tanta felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también fallé muchas veces. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que me moriría de tanta tristeza. Y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví. Y todavía vivo. No paso simplemente por la vida. Y tú tampoco deberías simplemente pasar. Vive. Es bueno. Es ir a la lucha con determinación y abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es demasiado preciosa como para considerarla insignificante. Augusto Branco. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, tenemos las primeras respuestas a la consigna. Bueno, ¿qué frutas y verduras recomendás vos en esta época del año, el cambio de estación? Buenos días, caminante. Creo que la mejor fruta o verdura es la de estación. Abundante, fresca, sabrosa y barata. Buen fin de semana para todos, nos dice Alicia, que dice, yo recomiendo la de estación. Van cambiando de acuerdo al tiempo. Con el frío, ahora naranjas y mandarinas. Bien, a ver, tenemos mensaje también de, dice, no por precio, pero sí por calidad, siempre mejor elegir la palta, que está llena de vitaminas y quita el hambre, además de alimentar mucho, nos dice Adriana. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Alicia. Adriana es escritora, una amiga de la casa, y la semana pasada, esta semana estuvo presentando su libro, en la Feria del Libro, Altares Secretos. Felicitaciones, Adriana, y gracias por recomendarnos la palta. Sí, muy rica la palta, muy cara también la palta. Buenos días, caminante. Siempre es bueno elegir la fruta de estación. Resulta más barata. Con respecto a las otras, es bueno. El kiwi, la manzana y naranja son las que a mí me gustan, pero son todas buenas. Tengan un lindo finde, nos dice María del Carmen desde acá de Quilmes. Así que esta es la consigna. ¿Cuál es la fruta o la verdura que recomendás en esta época del año? Nos mandás un audio o un texto al 11-6470-47. Y yo me olvidé de comentarles cuál es la preferida. Este momento, aunque ya estamos en el tiempo que ha refrescado, sigue teniendo vigencia una fruta de verano, que es la pera. Vienen muy ricas, con gusto, jugosas y con muy buen precio, ¿eh? Están en las verdulerías del barrio a 250 pesos, algo que no existe, ¿eh? Y muy buenas, muy buenas. En otras verdulerías he visto las berenjenas, 3 kilos, 300 pesos, ¿eh? En Solano, atenti. Yo no cocino berenjenas, pero tengo amigas que me regalan riquísimas las berenjenas, el escabeche con aceite, qué rico las berenjenas. Y están, todavía siguen estando muy baratas, son frutas que generalmente, o verduras propios del verano. Así que al 11-6470-47 nos mandás tus preferencias, tus recomendaciones de frutas y verduras ricas y accesibles para esta época. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Y tenemos historias nuevas, frescas, de caminos famosos, en la voz de nuestro amigo Bernardo Milipán. Él es de Neuquén, pero vive en Mar del Plata ya hace unos cuantos años. Es periodista y, bueno, nos va a traer historias de caminos, de puentes, de senderos famosos. Muy buenos días, Bernardo. Un gusto recibirte en Caminante y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, David. Buenos días. Gracias. Gracias por la bienvenida. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. ¿Cómo está el tiempo en Mar del Plata? Está frío en este momento, hace 17 grados. Fue una noche fría y pronostican lluvia para hoy, mañana y el domingo, así que habrá que estar adentro. Claro, bueno, Mar del Plata es una ciudad sobre el Atlántico, ¿no? Así que cuando hace frío son palabras mayores, hace ¿no? Hace frío. Sí. Pero hay que abrigarse. El que viene del mar te lo regalo. Claro. Y Bernardo, ¿vos sos de caminar? ¿Te gusta salir a caminar por la playa, cosas así? Me gusta caminar por la costa y a veces bajo a la playa, sí. Pero ahora no es lo más recomendable por el vientito ese que te decía, que te cala profundo. Claro. Y te puede traer problemas de salud Sobre todo a personas que tenemos algún problemita respiratorio y demás, es un inconveniente. Pero es hermosa Mar del Plata siempre. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es que vos llegaste a Mar del Plata desde Neuquén? ¿Cuánto hace que estás y cómo fue tu traslado, tu llegada? Fue hasta en 2009, a fines de 2009, en diciembre de 2009. Sí, sí, sí. Por una situación familiar de salud. Y bueno, y me quedé, luego me vine a vivir a Mar del Plata porque vivía en Batán, no adentro, en el barrio. aclaremos, ¿no? Sí, aclaremos. Sí, me trasladé de Batán a Mar del Plata. Claro. Sí, es una chanza que a los batanenses no les cae muy simpática, pero bueno, da la coincidencia de que están en un barrio hermoso y la cárcel está entre Mar del Plata y Batán y se conoce como la cárcel de Batán. Claro, pero el claro. barrio es un muy lindo barrio que ha crecido muchísimo, muy pujante, y bueno, ahí viví un tiempo y ahora estoy en Mar del Plata y la verdad que es una ciudad que me ha gustado, me enamoró, me gusta mucho. ¿Qué te gusta de Mar del Plata? Me gusta el clima que tiene, sobre todo en verano, porque es un verano lindo, salvo una semana en enero que es sofocante el calor, con mucha humedad. Después a las noches podés dormir y el resto del verano es tranquilo en cuanto a clima. Y a la noche podés dormir tranquilamente, claro. sin mucha sofocación, que es lo que no ocurre, por ejemplo, en Neuquén, donde viví algunos años, o en Bahía Blanca, donde nací, que vos en el día llega a 50 grados, sin exagerar, llega a esa temperatura, y a la noche baja a 48, a 45. Entonces dormís mal, estás mal. Claro. Claro. ¿Estás hablando de Bahía Blanca o de Neuquén? De las dos, porque tienen clima bastante parecido, sí. Ah, mirá vos. Sí, ¿Y a qué te dedicas, Bernardo? Y bueno, hago un trabajo de periodismo bastante particular en este momento porque estoy trabajando para una empresa de Neuquén. Ajá. En la cual estoy desde 2008. Ah, y mira. Apenas empezamos, se me ocurrió, yo vivía a 4 o 5 cuadras del lugar donde está sentado el centro de operativo de la empresa, y les propuse trabajar desde mi casa por internet, que recién empezaba internet a hacer experiencia a distancia. Claro. Y me aceptaron la propuesta y desde ahí trabajé siempre online, o sea que fuimos unos avanzados, unos pioneros antes claro. de la pandemia. Claro. Y bueno, y ahora hago esa actividad, me mandan notas, entrevistas radiales o televisivas desgrabadas o en audios, y yo las tengo que desgrabar, las tengo que traducir a texto, en claro. Word, programa de texto. Sí, sí, sí, sí. Y ahora, hace unos días, iniciamos una nueva temporada porque hay un robot informático Ajá. que las desgraba las notas. Entonces yo lo que tengo que hacer es corregir esa desgrabación, escuchar el audio e ir arreglando los textos porque por ahí el robot entendió cualquier cosa. O sea que entonces, el tema. Ese es mi trabajo hoy. Te está tocando el tema de la inteligencia artificial. En términos futboleros, digamos que pegó en el palo y salió afuera. Sí, tal cual. Por ahora le voy ganando. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Qué tema. Sí, sí, sí. Bueno, Bernardo, un placer tenerte en Caminante y escucharte con la historia para este sábado lluvioso en Buenos Aires y frío en Mar del Plata. Y con amenaza de lluvia. Con amenaza de lluvia, bueno, sí. Bueno, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tendrán en común si yo te nombro al emperador Constantino I, a Magencio, que era otro emperador, con un escritor italiano contemporáneo y un periodista de la provincia de La Rioja, aquí en Argentina, en torno a un puente? Bueno, ni la más pálida idea, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo lo relacionamos. Tenés que agarrar Wikipedia, pero no, ni sé, ni así me parece. Sí, se complica. Sí, sí. Bueno, te cuento que sobre el puente de Milvio, uno de los tantos que se erige sobre el río Tíber en Roma, sí. se llevó a cabo el último combate en el año 312. Fíjate desde cuándo pelea el hombre, ¿no? Sí. Desde antes también. Desde siempre. Entre los emperadores, desde siempre. entre estos emperadores, Constantino I y Majencio. Esa lucha llevó a Constantino a ser el único gobernante del Imperio Romano al dar por finalizada una forma de gobernar. Se gobernaba de una manera, ganó Constantino I y se gobernó de otra manera. Acaparó todo el poder, digamos. Por otro lado, Federico Moccia es un italiano que el próximo 20 de julio cumplirá 60 años. O sea, hay gente grande entre nosotros, ¿viste? Sí. Él es escritor, guionista y director de cine. Hijo de Giuseppe Moccia, quien es más conocido como Pipolo, que es guionista de cine o fue, y de televisión, político y director, autor de varias películas y programas de televisión. En febrero de 2006, Federico publicó Tengo ganas de ti, novela con tanto éxito que fue adaptada al cine y de ella nació el fenómeno del candado de los amantes del puente Milvio. Ajá. En una de las escenas más famosas de la película, la pareja protagonista escribe sus nombres en un candado, lo cuelgan del puente Milvio, lanzan la llave al río Tíber como símbolo y promesa de amor eterno. Claro. Desde entonces, el puente de Milvio, o Ponte Milvio, como dicen en Italia, se ha convertido en el destino de una gran cantidad de parejas de enamorados que van así para cumplir ese rito. Sí. Y debido a esto, el puente fue rebautizado como el Puente de los Enamorados. Ah, mirá vos. Luego, esa moda se expandió por toda Italia, por Europa, llegando a otras partes del mundo y al mismísimo puente de Brooklyn. Hasta así una parte de la historia. Sí. Resulta que en Mar del Plata tenemos también nuestro puente de candados o de enamorados. Ajá. No sé si lo conoces. No, no. Bien. Es muy conocido por los turistas que llegan a la ciudad porque está emplazado a pocas cuadras de la zona de casinos. Ajá. Y del Hotel Provincial. Mirá. En el barrio La Perla, entre la Rambla y el Boulevard Marítimo Peralta Ramos, se emplaza el puente Dávila, que fue creado a instancia de una ordenanza que data de octubre de 1932. Mirá. En recuerdo de Adolfo Dávila, un periodista y hombre público de La Rioja, que fue el autor de la ley que permitió la construcción de la Cuesta de Miranda en la provincia de La Rioja, su provincia natal. Ahora, volviendo al puente de los candados acá en Mar del Plata, si nos paramos sobre él, hacia el sur se ve muchos edificios clásicos y emblemáticos de la ciudad. Ajá. Vemos hoteles, ahí nomás a unos metros hay una fuente en una rotonda, el famoso muelle de pescadores, el casino con esa construcción tan europea, vemos parte del mar y a lo lejos se divisa el Torreón del Monje. Por abajo del puente vamos a ver venir los autos, pasarán por ahí abajo y los colectivos toman la rotonda, los colectivos del transporte público, y se dirigen al centro de la ciudad. Hacia el norte vamos a ver los molinos de viento y el mar en toda su majestuosidad. Hacia el este, la ciudad propiamente dicha, edificios y autos que vienen desde el norte. Y si vemos hacia el oeste, tenemos la vista más hermosa que puede tener Mar del Plata, porque vemos lo majestuoso del mar, vemos una cancha de tejo donde todo el año hay jubilados practicando ese juego y personas solas, en grupos o en familia, mateando y disfrutando del paisaje. Hace un tiempo del puente sacaron muchísimos candados porque el peso afectaba la estructura del puente y sin embargo hoy al caminar sobre el no tan extenso puentecito se observa una gran cantidad de candados con sus promesas de amor colgados otra vez. Así que fíjate cómo en Caminante nos damos el gusto de combinar personajes e historias tan lejos y distantes una de otra y unirlas en un puente, ¿no? Qué interesante. Bernardo, muchísimas gracias y estaremos encontrándonos la semana que viene para otra historia de Caminos Famosos. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. Chao. Chao, chao. Era Bernardo Milipán y Caminos Famosos, historias contadas desde La Feliz. Waldo de los Ríos, La Traviata.

Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos les fueron. Está sonando el Niágara en bicicleta por Juan Luis Guerra y la 440, esta banda de República Dominicana, y justamente con toda la finura y la hechura musical de Juan Luis, en realidad la canción hace una crítica al sistema público de República Dominicana, a la indefensión ante la falta de respuesta, ¿no es cierto? Y por último les traigo un tema de pop latino cantado por dos colombianos, por Shakira y por Carlos Vives, que también suman cosas de su vida personal a este tema que en su momento fue muy, muy conocido, que se llama La Bicicleta, justamente. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.

Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos prometido, vamos a conversar con Leandro Duré, un argentino, un vecino nuestro de acá de Quilmes, que está de viaje y su norte es Alaska, pero por el momento está en Brasil disfrutando de las playas brasileñas. Muy buenos días, Leo, un placer recibirte y conversar contigo en Caminante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Hablando con ustedes. Bueno, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente. Bueno, vos sabés que siempre al empezar la charla con nuestro invitado en Caminante, le preguntamos cuál es su calle preferida, su calle, su camino, su ruta, sendero, atajo. Y bueno, vos has hecho unos cuantos miles de kilómetros hasta ahora. Ya vamos a hablar dónde estás, hasta dónde llegaste, pero ¿cuál es tu calle favorita, tu calle, tu camino que más te gusta, que tenés en el recuerdo? La 830, mi barrio. La 830 de Solano. Sí, sí, y el día que salí se armó una salida desde los bomberos de Solano, desde el cuartel. Me dieron varios amigos en bicicletas, otros en autos, y e hicimos como una pequeña caravana. Autobomba también me siguió sonando la sirena, fue muy, muy, muy emotivo. Y yo pedí que me sigan y pasamos por mi casa, por el barrio, la 830. Ah, mira. El camión de los bomberos también. Así que esa es mi calle preferida. Mira vos, qué historia. Bueno, ¿y dónde estás ahora? ¿En qué parte de Brasil? Ahora me encuentro en una isla llamada Florianópolis y estoy en la parte sur de la isla. El lugar, la playa se llama Solidão y para ingresar hacia el lugar donde estoy haciendo un voluntariado, que es trabajo a cambio de hospedaje, tengo que ingresar al morro y caminar unos 25 o 30 minutos para llegar y estoy ahí alejado de todo, de la civilización, no tengo electricidad. Cosas básicas, ¿no? Lo esencial como para estar, cuido una huerta y así mantengo el orden de la casita. Ah, mirá vos. O sea que ahora te has alejado de ese lugar para esta entrevista. Sí, sí, hace 30 minutos salí de mi casa. Claro. Y tuve que subir y bajar como la montañita, ¿no? Pero llegué, acá estamos. Bueno, ¿y cómo está el tiempo ahí en Florianópolis? En la isla de Solidão. Hermoso, hay un solazo tremendo, el cielo muy limpio. Llovió hace dos días, muy poco por la noche, pero después todos los días mucho sol. Claro. Acá está la gente, todavía está en remera, en short y en ojota. O sea, no, el frío no llegó acá. Claro, o sea, hace calor. Hace calor y es para levantarse y meterse a la playa un ratito. Claro, claro. Leo, ¿cómo surgió este viaje que estás haciendo, recorriendo la mitad de la Argentina, Paraguay, Brasil, con destino a Alaska? ¿Cómo surgió esta idea? Hace muchos años hice un viaje hasta Colombia con la mochila. Sí. Y la idea era seguir hasta México. Durante el viaje mi hermana me da la noticia que está embarazada, entonces bueno, prefiero regresar y compartir tiempo con ella. y lo puse en pausa el viaje a México. Claro. Y dije, bueno, algún día, ¿no? Después de ese viaje, quería conocer el sur de Argentina, pero hacerlo a dedo se me hacía como muy fácil, muy cerca, entonces pensé hacerlo en bicicleta. A todo esto yo no tenía conocimiento de nada en bicicleta, no sabía parchar una rueda, no sabía hacer nada. Pero me la jugué, armé la bicicleta, la embalé y me tomé un avión hasta Bariloche y ahí recorrí una parte del sur, San Martín de los Andes hasta el Bolsón, con un amigo. Ah, mira qué. Y después uno siempre quiere más. Claro. Así que el próximo verano planeé hacer Río Gallegos hasta Ushuaia, que son unos 1.200 kilómetros, creo. Sí. Y ese fue el viaje que dije, quiero... Nada, no me bajo más de la bicicleta, quiero esto. Quiero un viaje largo en bicicleta. Y ahí me acordé que tenía que ir a México. Estaba pendiente. Así que dije, bueno, me voy hasta México en bicicleta. Y durante ese viaje, ese trayecto a Ushuaia, conocí una pareja que eran de Francia y venían desde Alaska en bicicleta. Ah. Y ahí fue la primera vez que escuché como Alaska como destino. Sí. Y bueno, me quedo haciendo ruido y en pandemia cambié el trayecto. No voy hasta México, me voy hasta Alaska. Un poquito más, en el mapa es un saltito, ¿no? Son dos países más. Claro. Me queda la duda si ese primer viaje a Colombia lo hiciste a dedo, en avión, ¿cómo fue? Dedo y micro. Ah, combinaste dedo y micro. Bueno. Sí, combiné porque me estaba iniciando en lo que es viajar. Me estaba iniciando y como que fue todo un aprendizaje. Bueno, hasta ahora también todo es un aprendizaje, pero no tenía mucha experiencia en ese viaje, entonces combinaba dedo, un poco de cole, camping y acampar. Claro, claro. O sea, esos viajes hacia el sur, ¿no? Río Gallegos, Ushuaia, que te puso en contacto con esta pareja de franceses, te abrió la cabeza para un viaje hasta Alaska, ¿no? Así es. Sí. ¿Y qué preparativo especial has hecho en función de este viaje, digamos? Porque no es lo mismo ir hasta México y el clima y la gente de México que ir hasta Alaska, ¿no? Donde es muy distinto, ¿no? ¿Qué previsión tenés? Lo que trabajé primero fue la cabeza para estar preparado mentalmente y enfrentar cualquier tipo de situación que se me presente. El segundo fue equiparme con la bicicleta, la compré usada por Facebook y la fui equipando de a poco. Ajá. Luego una buena carpa que resista los vientos y la lluvia, eso es muy importante para que no pasar frío y poder descansar bien, que es una prioridad, ¿no? Descansar bien para el día siguiente poder pedalear. Y después, no sé, lo demás lo voy viendo en la ruta, lo voy resolviendo ahí. Claro. La verdad que hasta México llego tranqui con respecto al clima. Y después, bueno, estando allá veré. Claro, qué es lo que me falta, sí, qué más me puedo equipar. Y en el camino te va indicando qué tenés que hacer. Bueno, ¿y cuál fue tu ruta en la Argentina, por ejemplo, al salir ahora, ¿no? Con destino a Alaska. ¿Qué saliste acá de Solano, la 830, los bomberos? ¿Qué ruta hiciste? Sí. Nos fuimos hasta Luján, combinando bicicleta, tren y bicicleta, porque éramos como 8 o 10, creo. Ah, mira. Y más de la mitad no andaba en bicicleta hace como 10 años, entonces como que no íbamos a llegar más a Luján. Entonces combinamos tren también. Claro. Ahora, ese era, escúchame, Leo, ese era un comité de despedida, ¿no es cierto? Sí. Lo armé un domingo, cosa de que estemos la mayoría. Y nada, que para disfrutar todo. Era un día para disfrutar. El domingo, claro, fue para disfrutar. Un día de fiesta. Un día de despedida entero. Claro. Fue lindo, fue muy lindo. Y después, bueno, al día siguiente tomé la ruta 5 y avancé hasta casi la ruta 30. Ahí combiné con la 168, que te sale derecho a San Rafael de Mendoza. Ahí, por Mendoza. Sí, estando en La Pampa, los vientos se estaban complicando en ese día, cuatro veces casi me tiré a la bicicleta porque venía muy fuerte, cruzado, malos camiones, el tráfico que había. Nada, tambaleé muchas veces. Ajá. Y en esa situación un camionero vio y se ofreció a ayudarme porque realmente estaba peligroso. En un principio, cuando salí de mi casa, dije que iba a hacer todo bicicleta, no pensaba hacer dedo ni nada, porque me gusta andar y disfrutar la ruta. Claro. Pero esa situación fue incómoda y compleja, ¿no? Entonces analicé la ayuda del camionero. De hecho, el transporte se llamaba Transporte Leo y tenía la coma y la D, como de Duré, mi apellido. Y lo vi como una señal. Dije, loco, este camionero tiene mi nombre, casi mi apellido, y me quiere ayudar. Claro. Voy a aceptar su ayuda y bueno, así que compartí unos kilómetros con él. Qué bueno. Y llegué hasta San Rafael. Y ahí, bueno, todo bicicleta. Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Paraguay, Misiones, crucé todo el Parque Nacional Iguazú, hermosa travesía, y luego, bueno, ingresé a Brasil. Es una experiencia, ¿no es cierto?, maravillosa, con sus puntos sobre las íes, ¿no? Porque, bueno, recién nos relatabas esto del viento, pero cada día es una experiencia, una historia, gente, circunstancias, ¿no? La gente que quiere seguir tu viaje, ¿cómo puede hacerlo? A través de Las Américas en bici. Ajá, eso está... Las Américas en bici está en Instagram y está en Facebook también. En Facebook, como Leo Duré, normal, ¿no? Como en, ahí, en Facebook, en Instagram. Perfecto. Las Américas en bici está en Instagram y Leo Duré en Facebook para ir conociendo. Tenemos algunas fotos que nos compartió también en Caminante en el Facebook y en Instagram, así que ahí las pueden ver en este momento para enterarse de qué se trata. Muy buenas fotos que has hecho, Leo, te felicito, además de esta experiencia, ¿no? ¿Y cómo estás físicamente? ¿Notás que has evolucionado, que tu estado físico cambió, que bajaste de peso? ¿Cómo es eso? Venía muy bien. Venía con un ritmo muy, muy bueno de pedalear diariamente unos 80 kilómetros en las sierras de Brasil. Sí. Eso es un montón, es un buen ritmo. Después el último día hice 140 para llegar hasta la isla. Ah, y fueron 15 horas de pedaleo. Llegué bien con lo último del resto, pero bueno. Venía muy bien. Claro, ¿por qué venía, no? Porque sí. Hace dos meses estoy en la isla y no pedaleo hace mucho. ¿Te gustó la isla? Aumenté seguramente. Sí, lo vi como una opción. Primero yo estaba en Asunción. Están en Ñembú, un pueblo que está antes de Asunción, y una amiga me cuenta que venía a vacacionar a Florianópolis, y otros amigos también, después me entero que mis primos también, entonces dije, bueno, me voy para Brasil, porque Brasil no estaba en el mapa, surgió hace unos tres meses, ponele. Ah, vos tenías otra ruta. Y yo pensaba hacer todo Paraguay hasta el norte y combinar con Bolivia. Ah, mirá, qué interesante. Pero bueno. Y dije, bueno, me voy a visitar a mis amigos. Así que hice como 1.500 kilómetros desviados hacia la derecha. Y bueno, llegué y aproveché el momento que acá era temporada y pensé que era un buen momento para generar un ingreso más, para seguir haciendo dinero y bueno, y seguir viajando. ¿Y de qué te mantenés? Y esa situación. ¿Con qué te mantenés? ¿Qué es lo que haces? Estos dos meses, bueno, en el principio del viaje con las postales, con las fotos de mi recorrido. Sí. Las voy imprimiendo y las voy exhibiendo en alguna plaza o algún espacio turístico. Sí. La gente se acerca, tiene interés. Muchos no han visto ciclistas que viajen tanto tiempo. Claro. Y más el destino es Alaska, entonces llama mucho la atención y bueno, algunos te compran porque realmente les gustó la foto, otros porque te quieren ayudar, pero claro. Bueno, el mismo fin, ¿no? Claro. Eso fue hasta... Hasta Paraguay he vendido fotografías. Después en Brasil no tuve tanto éxito con las fotos, entonces cambié el plan y me puse a vender comida en la playa. Ajá. Hacía empanadas al horno y vendía muy bien, por suerte, me fue muy bien. Pude juntar una cantidad de dinero como para arreglar la bicicleta por completa. Sí. Comprarle dos cubiertas nuevas, hacerle un service y que me quede un puchito como para bancar unos días más y bueno, salir a la ruta. Claro. De esto trabajé unos 15 días más o menos. Claro. Y después laburé en un hotel en modo de limpieza. Y ahí también como para bancar el hospedaje, la alimentación y bueno, ahorrar un poquito. Claro, claro. ¿Qué edad tenés vos, Leo? Tengo 31. ¿Y qué hacías antes de salir? ¿A qué te dedicabas antes de emprender este viaje? Trabajaba en un colegio, en la parte recreativa. También era fotógrafo de eventos sociales. Esto después se canceló por pandemia, cerró todo y necesitaba otro ingreso para seguir ahorrando y equipándome para el viaje. Y bueno, ahí surgió la idea de vender plantas. Las plantas me encantan, mi viejo me transmitió eso y dije, bueno, vamos a meterle con esto, vamos a comprar un puchito. Por suerte lo vendí todo en un día, unas 80 plantas la vendí todo en un día, después compré el doble y lo vendí todo en 2 días y así fue naciendo el proyecto de Maimará, el vivero que tenía en mi casa. Ajá. De hecho sigue funcionando, mi viejo lo sigue manteniendo y bueno, pero él nos... se vendía mucho por las redes y yo al estar en viaje es muy difícil como mantenerlo activo. Claro. Pero bueno, sigue siendo presencial, se puede acercar y bueno, llevar su plantita. ¿Y tu familia, tu papá, tu el resto de la familia, cómo tomó este viaje? Esto de irse y bueno, vamos a ver qué pasa, hasta dónde llego, si llego. Bueno, la idea es hacer un viaje grande, importante, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? Lo tomaron muy bien. Esto no es que nació de un día para el otro. Sí. Esto fue mencionado con 3 años de anticipación. Fue un trabajo diario, aceptándolo. Y siempre disfrutando el día a día, como muy el presente, disfrutando todo. Cada encuentro, cada salida a tomar mate, no sé. Pero lo tomaron muy bien, me apoyan muy bien. Siempre estamos en contacto por WhatsApp, hacemos videollamadas. El extrañar es algo normal, está muy bien, pero la vamos llevando muy bien con la familia y hermanos y amigos y amigas. Claro. Se ve que tenés un entorno importante de amigos que también supongo es un respaldo interesante para un viaje de esta envergadura, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nos mantenemos en contacto y a veces sé más cosas que ellos. Leo, ¿Qué gente, qué fuiste descubriendo de la gente al recorrer las provincias argentinas, Mendoza, La Rioja, Jujuy, Paraguay, después Brasil? ¿Qué te sorprendió de la gente? Primero la empatía. Ay, dejo que pase una moto porque es mucho ruido. Sí. La generosidad, ¿no? Y la confianza que tienen con el viajero. Fueron muy buenos realmente conmigo desde que salí de casa hasta ahora. Mirá. Y me han dado todo, sinceramente me han dado todo. Conocer una familia por pedirle un poco de agua fría, porque en Formosa hacía mucho calor y bueno, me frené a pedir un poco de agua fría en una casa. Me ofrecieron pasar, que eso ya era un montón para mí. Claro. Tomé asiento, descansé un ratito, era la única casa con sombra, después mucho sol, mucho, estamos hablando de 40, 45 grados de calor. Sí. Y después el señor me ofreció si me quería pegar un baño, le dije que sí, olvídate, sí, sí. Me bañé, salí la ducha y me dijo, ¿querés almorzar? Estamos por almorzar con la familia, sentate con nosotros. Ah. O sea, ya sentarme con la familia a compartir, no es que me dieron un sándwich y comí afuera, no, me senté con ellos en la mesa y conversamos. Claro. Y uno piensa como, loco, ya está ahí. No, me dijeron, ¿querés dormir una siesta? Pará, me estás pasando un montón. Y claro. Bueno, me dormí una siesta y acepto todo. Aprendí también eso, aceptar, a que claro. Si te quieren ayudar, aceptar. Claro, claro. Te quieren ayudar y bueno, hay que aceptar, es lindo recibir también. Claro, claro, claro. Así que bueno, después esta misma familia, bueno, me quedé casi un día completo con ellos. y ellos tenían una casa en Formosa que lo usaban como descanso o algo así en particular, y me dieron la llave de su casa y me dejaron descansar ahí 2 días en Formosa. ¿En la ciudad de Formosa? En la ciudad de Formosa, sí, Formosa capital. O sea, ¿te dieron la llave de la casa? Sí, sí, me dieron la llave de la casa y descansé 2 días ahí. Y después, bueno, la devolví a un familiar que vive cerca. Y así, ese tipo de ayuda he recibido, una de las tantas. Pero te menciono esa porque es particular, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, en Paraguay, ¿cómo es la gente? ¿Cómo te trató? Uy, de 10 también. Allá viajé a Paraguay, primero para conocer mis raíces, familia que tengo allá y no conocía. Ah, mira. Mis viejos viajaron en las fechas de Navidad y Año Nuevo para compartir las fiestas conmigo. Ah, qué y bueno. Y también con la familia. Claro. Entonces fue muy lindo, compartimos ahí casi un mes juntos. Y bueno, también parar en un puesto de gasolina a tomar agua, a cargar agua y que la gente se acerque y nada, me invite a almorzar, me invite algo, agua fría. O charlar, ya con que se acerque a charlar, para mí es un re gesto, porque, nada, no. Sienten que quieren charlar con vos y conocerte. Parece eso un gesto muy lindo. Claro, claro. Supongo que ven la bicicleta cargada de cosas, la carpa y todo eso, se dan cuenta que no es un ciclista común, ¿no es cierto? No. Menos si va tan cargado y no es común, creo yo. Claro, claro. Y en Brasil, ¿cómo ha sido la gente? También, en Brasil ingresé por el pueblo Dioniso Cerqueira, que es el primer pueblito de la frontera. ¿A qué altura? ¿Con Paraguay estabas hablando? No, con Misiones, Argentinas. Ah. Argentina. Sí. Esto es la 165, creo. Bueno, llegué y fui a un cuartel de bomberos. Generalmente suelo visitar los cuarteles de bomberos para que me den asilo por una noche. Siempre me ayudan, así que bueno, voy. Claro. Y bueno, llegué casi con lluvia, me dejaron acampar ahí, me dieron un espacio para armar la bolsa de dormir, no es que tenía que armar la carpa, así que golazo. Después se me fueron acercando de a poco a charlar conmigo, a ver qué onda, y me dieron un café con leche, me dieron unas tostadas, mermelada, una ducha. Y bueno, eso fue el primer gesto que tuve de ingresar a Brasil, claro, el primero. Claro. Bien, muy bien recibido. Claro. Y claro. A lo largo del camino, lo mismo. Parar en los puestos de gasolina. Generalmente acá los puestos de gasolina tienen agua fría y agua caliente gratis. Entonces es un buen punto para recargar agua, porque hace mucho calor, y para descansar, aunque sea unos 5 minutos, tirar las piernas y bueno, seguir. Y en ese trayecto donde paro a tomar agua, se me acerca siempre alguien, claro, siempre, sí. Y me ayuda de forma con dinero, o me ayuda con una invitación a, no sé, a un puesto de comida, y así todo el tiempo. ¿Qué? Esa ruta de unos 15 días que tardé en llegar a Florianópolis, no, 11 días que tardé en llegar acá, sí. De los 11 días habré cocinado 2 veces nomás, porque me invitaron todo el tiempo. Qué bueno, qué lindo, ¿no? ¿Y qué tal? Porque, digamos, con tus 31 años sos una persona joven, que manejás mucho el tema de las redes, internet, pero acá tenés un baño de realidad, de calle, de rutas permanentemente, así que te vas armando en tu cabeza una geografía de la Argentina, de Paraguay, de Brasil, ¿no? Vas asimilando un montón de cosas, de información. Sí, no solo en ruta, sino la gente, ¿no? Realmente conocés los lugares. Sí. No es que conocés solamente los puntos turísticos, ¿no? Realmente conocés la provincia, su gente, el trato. Y eso es lo que uno se lleva, ¿no? El trato con la gente, una charla. Y detrás viene la aventura y el paisaje. Yo me quedo con eso, con la gente que voy conociendo y el trato que voy teniendo. Claro, claro. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo sigue tu viaje? ¿Qué es lo que tenés planeado? ¿Ya hiciste esta parada estratégica para juntar dinero, para reponer fuerzas, etcétera? ¿Y cómo sigue ahora? Ahora supongo que dentro de 10 o 12 días salgo a la ruta nuevamente con dirección a Curitiba. Ajá. Esto está creo que a unos 400 kilómetros de acá. pero ese es como el punto cercano que te puedo decir, porque después de Curitiba no sé a dónde voy. Claro, bueno, ahora, sí. El objetivo siempre es corto y voy viendo en el trayecto. Claro, ¿cuántos kilómetros recorriste hasta ahora? Y ya voy más de 6.000, creo. Ajá. ¿Y cuántos? Sí, más de 6.000 voy. Qué numerito, ¿eh? Todo en bicicleta, desde Quilmes, ¿no? Hasta ahora que estoy acá. Hasta Florianópolis. Y en total, hasta Alaska, ¿cuántos estimás que son? Y yo creo que me faltan unos 30.000 más. Ah, bueno. Vamos a tener tiempo para llamarte y conversar, sí, a ver cómo va ese viaje, sí, sí. Y con otra gente, ¿no? Y otros climas. Pero bueno, realmente impresionados por tu historia, por tu actitud de vida, y lindo conocer gente así, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Siempre estamos a tu disposición, la radio, para poder dar cualquier información, conectarte con quien sea. Obviamente que las comunicaciones ahora son muy fluidas, pero llegado el caso, por supuesto, contás con el espacio de Caminante por la FM Box para dar a conocer alguna necesidad, algo que estás buscando en este periplo tan interesante. Leandro Duré, desde Leandro. Quilmes a Alaska, y nos habla ahora desde las playas de Florianópolis. Un abrazo muy grande y muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la disposición que me están dando. Será un placer nuevamente charlar con ustedes, así que bueno, será cuestión de tiempo para que vuelva a suceder. Y bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo. Abrazo para vos y buen viaje. Y yo creo que cada uno de nosotros que hemos escuchado a Leandro Duré, un hombre joven, 31 años, pero que ya hace mucho que viene viajando por América, yo creo que la actitud de él, el reír permanentemente, porque eso se transmite a través de la comunicación, ¿no es cierto? El estar en la calle, la actitud de la gente, yo creo que, bueno, la gente es muy amigable, ya esto nos lo han dicho otros entrevistados, especialmente en Brasil, ¿no? Pero en el interior también, pero debe tener que ver mucho con lo que él es como persona, ¿eh? Uno lo percibe en el aire y lo percibe en las fotos y en lo que nos ha compartido. Así que acompañamos con todo el corazón y a través de esta nota a este vecino, este argentino, que está caminando nada más y nada menos, no, caminando no, bicicleteando hasta Alaska. Y dedicado a él este tema de la figura quizás más emblemática de la música popular brasileña, Roberto Carlos, Amigo. Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola caminantes, buenos días, soy Lili de Mar del Plata. Siempre consumo variado según la estación por su calidad y mejor costo, nos dice en respuesta a la consigna de hoy. Pero hoy les comparto mi experiencia de hace unos meses cuando estuve en España visitando a mi familia. Consumí a diario allí en ensaladas el canónigo, por ser cultivadas por los religiosos en los monasterios. Se trata de una verdura de hojas chiquitas y sumamente sabrosas. Se llama también lechuga de invierno. Sabiendo cuánto me gustó, mi hija consiguió semillas que viajaron más de 10.000 kilómetros y serán en los próximos días parte de la huertita de mi balcón. Ya les contaré el resultado. Coincido, pera y mandarina son lo más. Bueno, muchas gracias, Lili. Qué experiencia esto, ¿no? De las ensaladas El Canónigo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué hermosa historia! No sabía de este puente y esto hace mayor mi deseo de visitar Mar del Plata, nos dice Cachita, en alusión a la columna de Caminos Famosos de Bernardo Milipán. De lujo la participación e historia del nuevo colaborador, dice Cachito. Y agrega, wow, qué experiencia tan genial. Intuyo que el chico es tan valiente y jovial. Vivencias que marcan. Juventud, divino tesoro. Tu programa es excelente, nos dice Cachita desde Cuba. Muchas gracias, muchas gracias. Los Beatles, In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. La Casa Bella. Vivía en el valle más bello y la mía era la casa más bella, toda tapizada de hiedra, en medio del bosque de castaños más bello del mundo. Teníamos el gallo más bello de la zona, parecía un león pintado y cuando cantaba por la mañana quebraba los sueños con un martillo. Teníamos un gallinero con gallinas nada estúpidas, que ponían los mejores huevos de la zona, y vacas de ojos dulces como odaliscas, y cerdos tan grandes y rosas que daban ganas de montarlos. Alrededor teníamos viñas, árboles frutales y un huerto donde las lechugas brillaban como esmeraldas y las zanahorias saltaban del suelo espontáneamente con un brinco. Del horno donde hacíamos el pan emanaba un olor que ponía de buen humor a todo el valle y detenía los cuchillos de los asesinos. No había delitos grandes ni pequeños en el valle mientras duraba aquel olor. Y además nuestras castañas eran bellísimas, y cuando caían y rodaban por el suelo y salían de los erizos, los frutos, brillantes como perlas, daban ganas de decirle al árbol, ¡bravo! Incluso las setas eran sexys, las ardillas tenían espléndidas colas, los topos excavaban zanjas de precisión geométrica, las colmenas de nuestras abejas eran catedrales, la miel era exquisita y también mi padre era bello. Tenía la cara como la corteza del castaño, los bigotes como colas de zorro y solo me pegaba los días festivos. Fumaba en una pipa bellísima hecha por él en puro peral Kaiser que reproducía un desnudo de mamá que había sido la mujer más bella del valle y había tenido una muerte bellísima. Se resbaló en el granero y se ahogó entre manzanas rojas en un mar de manzanas perfumadas. Vivía, como ya he dicho, en el valle más bello y la mía era la casa más bella, y aquí empieza lo feo, porque pasaron unos señores que vieron lo bella que era y dijeron, este es justo el sitio que buscamos. Hicieron fotografías, tomaron medidas y al cabo de una semana compraron valle, terreno, casa, animales y vegetales, porque les hacía falta para hacer anuncios de no sé qué, un seguro de vida o quizá galletas o un candidato o agua mineral. Algo que necesitaba un escenario como aquel. La última lágrima de Stefano Beni. ABBA, The Winners Take All. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hágame la gauchada. El circo era para nosotros un gran atractivo. Se instalaba en algún terreno baldío de mi barrio La Esperanza, allá en la ciudad de Olavarría. Aquellos circos solían presentar, entre otras cosas, alguna obra de teatro. Así tuve conocimiento de Juan Moreira, un gaucho noble y valiente, muerto por un grupo de milicos en una lucha muy desigual. Siempre recuerdo el fin de la obra. Uno de los milicos terminaba diciendo: "Y así murió el gaucho argentino, Juan Moreira". Desacreditando al gaucho, se ha dicho que si no hubiera sido por los inmigrantes, aquí todavía estaríamos con la pluma y la lanza. De niño, solía oír que algunos mayores decían: "Si en el camino de la casa a la tranquera nace un cardo, el gaucho hace un rodeo por no cortar el cardo". Decir gaucho era sinónimo de pereza y vagancia. Pero decir gauchada, esto es otra cosa. La gauchada es un trabajo gratis, un favor, un regalo de tiempo, un esfuerzo y hasta de dinero. Valores que en el país de los que progresan está lejos de ser gratis. Nadie regala nada, pero el gaucho sí. En estos días casi nadie recuerda lo del camino y el cardo, pero sí se oye de vez en cuando que alguien dice: "Hágame la gauchada". De manera que por un lado tenemos a un hombre que no es capaz de cortar un cardo en su camino por pereza, pero no tiene pereza para hacer una gauchada al que la necesita. ¿Qué giro positivo tomaría nuestra sociedad si cada uno dejara crecer algunos cardos en su camino, pero fuera gaucho con los tantos que han quedado tirados al costado del camino por el egoísmo y la falta de compasión? Hoy que ya retorno al camino de la vida, tengo otro concepto del gaucho y el cardo en el camino. Cuando veo a señores con pisos cerámicos de primera, donde jamás crecerá un cardo, señores que además arrasan con los bosques naturales en su sed insaciable de dinero, señores que se creen superiores y pisotean otras culturas como lo hicieron con el gaucho en otros tiempos, cuando pienso en esto, me quedo con el gaucho y su ignorancia y prefiero transitar sus caminos sinuosos por los muchos cardos antes que ir por las rutas pavimentadas del progreso sin compasión. Después de todo, el mismo Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para darnos la verdadera riqueza, me recuerda al gaucho que descuida su propio camino, pero está pronto para hacer una gauchada de socorro al necesitado. Se me hace más familiar ver a Jesús vestido de gaucho que manejando una topadora y arrasando con todo en nombre del progreso. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata, y esa palabra justa, precisa